Es momento de conocer a nuestro invitado. Estaremos hablando de la plástica de nuestro país, sobre todo de los jóvenes talentos que se forman en la Universidad Central del Ecuador. Se trata de Luis López, un artista plástico multidisciplinar que precisamente acabó sus estudios en la Universidad Central del Ecuador, así como en el Centro Cultural Metropolitano de Quito y la Casa de las Culturas en sus distintos núcleos como son Quito, Guayaquil, en Riobamba. En el 2018, nuestro invitado del día de hoy, Luis López, participó en la Bienal Nómade, evento realizado de forma adyacente a la Bienal de Cuenca, y en ese mismo año fue parte del Salón Nacional de Dibujo llevado a cabo en Riobamba. En el 2020 obtuvo una mención de honor en el primer Salón Nacional de Pintura Santa Elena Magia y Cultura con su obra Primera Línea. El día de hoy nos acerca una serie que le ha permitido pues participar a nivel internacional, como es la serie Inhumano, que busca generar tensión entre las obras que plasma y el espectador mediante trazos fuertes y descontrolados. Aquí nuestro invitado pues nos hablará en este espacio sobre esos trastornos nerviosos y alteraciones emocionales que se dan cuenta como síntoma debido a las prácticas inhumanas que se realizan y que se dan en nuestro país y quizá también en el mundo. Bienvenido a usted, maestro Luis López, y gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Buenos días, ¿cómo está, Laura? Un gusto acompañarles. Sí, yo soy artista plástico multidisciplinar. Creo que mi práctica se extiende a partir de desde el año 2015, 2016, desde ya una perspectiva un poco más profesional o seria. Y bueno, ¿qué quisieras que te cuente sobre? Bueno, partamos sobre ese trabajo que usted ha venido realizando. Ahora le ha permitido esta serie Inhumano poder participar con otros artistas. ¿Cómo ha recibido usted esa noticia? La serie Inhumano realmente nace ya desde hace mucho tiempo atrás, 2016, y fue con una de las series con las que me pude graduar de la Universidad Central. Fue interesante ya que fue una selección latinoamericana de artistas, donde salió escogido solo un artista para representar al continente latinoamericano, o que hay una perspectiva desde luego. En las exposiciones, como decir, regional, ¿no? Porque las otras participaciones fueron netamente desde México, o sea, artistas mexicanos desde la ciudad de Pachuca, y había un artista más que era desde la Ciudad de México, o sea, de México en sí como país. Y tuve la suerte de que me hayan invitado y seleccionado como artista latinoamericano por mi obra Inhumano. El título o el subtítulo de la serie se llama Convulsiones Voluntarias, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque ahí que se tomó como el enfoque, un enfoque capaz un poco más desde la medicina, ¿no? Es una convulsión es como una normalidad en la actividad electro del cerebro que manifiesta generalmente movimientos bruscos del cuerpo, ¿no? Como respuestas a repetidas incontrolables contracciones musculares. Entonces, estos espasmos violentos tienen causas diversas, ¿no? Que van desde traumatismos, fiebres, hipertensión arterial, intoxicantes, epilepsia, ¿no? Entonces, es interesante cómo con la curaduría se pudo hablar para llegar a este consenso, ¿no? Porque, claro, las convulsiones son involuntarias realmente. Entonces, ahí nace esta dualidad de convulsiones voluntarias, dando un poco de énfasis a cómo trabajo la plástica, ¿no? Que yo trabajo netamente desde el juego, capaz un poco más desde el garabato, con movimientos un poco estrambóticos y fuertes, ¿no? Violentos, se puede decir, en ciertos aspectos, pero también llevándolos después desde este inconsciente, se podría decir, llevándolos a una cuestión más consciente, ¿no? Por lo general me gusta mucho topar los temas sociales, cuestiones que se pasan tanto en el país como en el mundo, ¿no? Como los levantamientos que ocurren en los países, tanto aquí como local, como en los países vecinos, como se puede ver claramente en estas últimas épocas, ¿no? Incluso antes de pandemia ya podíamos vislumbrar todas estas acciones que se nos han dado, incluyendo la pandemia, obviamente, ¿no? Que también es algo que nos ha afectado a todos. Bueno, de hecho, pues la obra que usted nos presenta, Inhumano, donde usted parte desde la medicina y después nos invita a reflexionar sobre esa idea de la convulsión vista desde otra óptica en la que cada espectador puede poner lo suyo. Porque vemos, como usted nos dice, se empieza en el 2016, se empieza a ver cómo se convulsiona no solamente Ecuador, sino también el mundo, y vemos una pandemia que también nos permite ver la convulsión que se da en el país de forma actual. Y podemos ver varios cuadros como el entierro digno, la primera línea. Y no sé si usted dentro de estas obras, así como también el diezmo, las implosiones explosivas, si nos comenta algo más sobre el uso del color en cada una de estas obras. Claro, bueno, primero una acotación, ¿no? En el 2016 nace la obra Inhumano como un proceso, un proyecto netamente académico, pero que nace netamente también desde la visión del ser, ¿no? Como del sujeto, en este caso el yo, y cómo este sujeto se ve encerrado dentro de un contexto el cual lo supera, ¿no? Entonces, también es esta pregunta constante de quiénes somos, qué representamos y a dónde vamos. Entonces, nace desde ahí como desde una cuestión netamente ilustrativa, se podría decir, en un inicio, y después, a través de la deconstrucción del dibujo, se van dando todas estas cuestiones como las implosiones explosivas, estos juegos que después nacen ya en las piezas como el diezmo, que también tiene una fuerte carga simbólica, como primera línea que habla del paro de octubre del 2019 en el país. En el uso de los colores, a mí me gusta jugar mucho, la verdad soy muy estrambótico en eso, entonces por lo general lo que hago es jugar a la mancha. Entonces mancho a veces hasta sin sentirlo, entonces como que cojo colores y solo plasmo y los mancho y los boto y los tiro y después hago como esta especie de juego para ir encontrando formas que vayan dando un sentido a la obra. Entonces, claro, yo tengo una paleta de colores básica realmente, o sea, me gusta mucho usar el color rojo, el amarillo, el azul, y después con estos movimientos, con estos juegos, con estas manchas, con estos garabatos, ver cómo se van fusionando en el mismo cuadro, ¿no? Capaz viene a ser un poco también como esta cuestión impresionista, donde los artistas de esa época buscaban hacer las mezclas en el cuadro, ¿no? No más en la paleta, sino más bien directamente en el cuadro. Entonces, más o menos por ahí podría explicar un poco el uso del color, ¿no? Ese es el uso del color que se va dando a través de esta exposición, que les recordamos ha tenido el gusto de haber sido seleccionada a nivel internacional para que el mundo pues pueda verla, porque ya saben que esto se lo hace vía online. ¿Qué pasa con el color negro y quizá con esas manchas, esas rayas que de alguna forma pues nos llevan a esa convulsión en general? Bueno, el negro es un color que académicamente, para muchos, no para todos, es un color que casi no se debe usar, ¿no? Por lo general tiende a ensuciar, suelen decir gente entendida en la materia, ¿no? Pero bueno, a mí toda la vida me ha gustado y siento que es un color que da un no color capaz, ¿no? Porque al final se supone que el negro no es un color, que da mucha profundidad y dramatismo, ¿no? Que yo creo que en cierto sentido mis obras buscan también eso, ¿no? Me gusta jugar con la tensión y la expresión para cuando el espectador pueda ver la obra tenga diferentes lecturas, ¿no? A la final creo que eso es lo que a mí me interesa como artista, es llegar a llevar o intentar por lo menos llevar a la reflexión o a esa tensión entre obra y espectador, donde por lo general mis cuadros tienden a llevar la mirada principal de los personajes hacia el espectador. Entonces, con lo otro, solo que juegue también, no como estos colores planos que buscan, no sé, la belleza, se podría decir, ¿no? Esa belleza ya tan estructurada, tan dicha, ¿no? En la academia y todo eso. Yo siento que mi dibujo capaz es un poco antiacadémico en ese sentido, porque más bien busca más la cuestión del juego, del inconsciente y salir. Entonces, cuando veo o hago estos trazos, busco eso, ¿no? Que la gente capaz salga un poco de su zona de confort y no sé, y encuentre esos juegos que propongo, ¿no? Porque dentro de las rayas, dentro de esto también formulo preguntas, a veces escribo, a veces, no sé, hago gestos muy insinuantes o de cosas capaz muy violentas. Entonces, para mí esa es la intención, ¿no? Siempre este juego entre espectador y obra. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros en el noticiario de Zona Cultura el artista ecuatoriano Luis Andrés López Luz Uriaga, conocido como Lulo, y quien desde el campo del dibujo a la pintura y el ensamble logra poner de manifiesto el sentir de un momento histórico plagado de gestos bruscos, como lo son las protestas ciudadanas que él ya nos había mencionado, en contra de las decisiones de los gobiernos. Bueno, pues también dentro de esta exposición usted nos habla mucho de Colombia. ¿Qué tiene que ver este país? Bueno, no es que hable realmente de Colombia, ¿no? Creo que la exposición, el cuadro principal de la exposición se llama Primera Línea, que fue con el que tuve la suerte de haber tenido una mención de honor en el último Salón Nacional de Pintura realizado en Santa Elena, donde esta obra nos comenta de todas las revueltas sociales que están pasando en el mundo, ¿no? No solo en el país, yo creo que cuando empezó Ecuador se dio también en Chile, se dio en Francia, y fuimos también como un inicio de algo que la pandemia aminoró en cierto sentido, pero que de nuevo ha comenzado a avanzar, ¿no? Como en Colombia, que ya van más de 3 meses de protestas y la cuestión no ha cambiado demasiado, o como las protestas sociales que también se están lanzando en Cuba, ¿no? Donde a la final solo podemos entender que hay una cuestión de indignación de pueblos, de decir basta a ciertas medidas que capaz nos atañen a todos como sociedades y que todos también estamos en cierto sentido reprimidos bajo las mismas normas, ¿no? Entonces lo que yo realmente hago solo es plasmar capaz esa sensación personal hacia los tiempos que vivimos, porque creo que al final es eso, el artista solo puede hablar desde sí mismo en cierto sentido y bueno, creo que es lo que yo hago en este sentido. Bueno, de hecho, el artista tiene su propio objetivo cuando realiza estos trabajos plásticos. Por lo tanto, quisiera que usted nos comente a dónde intenta llegar usted con esta muestra plástica que la puede ver el mundo entero, inhumano, convulsiones voluntarias. Bueno, en ese sentido creo que ha sido un gusto poder participar, primero ser parte de estos nuevos movimientos virtuales que se están haciendo, que en cierto punto también la tecnología nos ha podido unificar como región, y he visto que hay bastantes convocatorias para artistas emergentes, que es lo que más necesitamos, ¿no? Por lo general a veces es complicado poder tener estos espacios gratuitos encima, dentro del propio país, ¿no? Y de búsqueda también, ¿no? De búsqueda de nuevos talentos o de oportunidades para artistas emergentes. ¿A qué se quiere llegar con la obra? Bueno, la obra lo que busca realmente, no sé, es plasmar mis ideas, ¿no? Lo que yo pienso sobre las cuestiones que están pasando en el país y en el mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que la exposición de convulsiones voluntarias ha llegado a bastantes países, como Nueva York, ha llegado a Brasil, ha llegado a muchos países de Centroamérica donde tenemos bastantes visitas a la página. Entonces, bueno, yo también quisiera invitarles a la comunidad ecuatoriana de Quito que se puedan conectar, se puedan ver. Sería importante como empaparnos de estos nuevos discursos que se pueden dar a través de artistas jóvenes emergentes para saber qué pensamos, ¿no? Y cómo también nos podemos unificar y para hacer un solo bloque, ¿no? Y así poder diversificar la cultura en todo sentido. Bueno, esperamos, Luis, que usted haga la invitación entonces al público para que pueda visitar su muestra. Claro, bueno, la muestra estará abierta hasta esta semana. Eran 2 semanas nomás de exposición. Entonces, yo quisiera invitarles, como les digo, a la comunidad quiteña, a todos los radioescuchas, que puedan entrar en la página de MUVIPA, Museo Virtual de Pachuca, que pueden encontrar en la página de Facebook e Instagram. Desde ahí pueden encontrar los links a las exposiciones directamente desde las publicaciones, o si no, en la página de MUVIPA, entran y en exposiciones temporales pueden visitar las exposiciones que se están dando. Porque adyacente a la mía hay algunas exposiciones igual de otros artistas que son muy interesantes, que también colaboran desde otra perspectiva, pero al final creo que la lucha es la misma. Bueno, queremos agradecerle a Luis López por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la oportunidad de entrar y ver esta exposición fantástica, Inhumano, convulsiones voluntarias, que precisamente está abierta durante toda esta semana, porque ya escucharon, solamente podía hacérselo durante 2, y pueden ingresar a movipaconv.com.mx/convulsiones-voluntarias/. Ahí tienen ustedes la muestra de nuestro invitado del día de hoy para ver qué causa el efecto ese siempre como los artistas plasman en blanco, mente en blanco, y finalmente pues ellos esperan que todo no se quede en blanco, sino que los espectadores puedan sacar sus propias conclusiones de su obra. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Sin antes pedirles que si quieren ver mi trabajo también pueden meterse en la página de Instagram como Lu López, lulo.pez.bar. Ahí pueden seguir mi trabajo si ustedes gustan, y espero que puedan visitar la muestra. Un abrazo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.